Son las 7 de la tarde con 13 minutos. Es hora de iniciar nuestro programa semanal Regiones. Hoy en Regiones volveremos a recorrer, al igual que la semana pasada, la zona de la Pampa de Achala. Es decir, vamos a iniciar nuevamente el recorrido por Achala a pedido de nuestros oyentes que no pudieron escuchar el programa anterior. Así que con algunos pequeños cambios, porque esto no es grabado, sino que estamos transmitiendo en directo, vamos nuevamente a la Pampa de Achala. Tengo como un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí. Bueno, el enfoque y la visita a la Pampa de Achala es un poco diferente a la mayoría de los programas Regiones que hemos ido recorriendo. En realidad, el enfoque de Regiones es un enfoque para facilitarle a nuestros visitantes, a los turistas, los distintos rincones y lugares que tienen las sierras de Córdoba, a veces un poco alejados de los circuitos normales, para que los conozcan y los guiamos para que puedan llegar a ellos. Pero hoy vamos a tocar un tema que es de interés no solo para los turistas que nos visitan, sino de mucho interés para nosotros, los habitantes permanentes de la provincia, la Pampa de Achala, el complejo montañoso más importante que posee la provincia de Córdoba, porque es un acuífero impresionante, capaz de surtirnos de agua potable todo el año, no solo a nosotros, sino también a algunas provincias vecinas. Son varios los ríos que descienden permanentemente de ese enorme macizo montañoso que nosotros lo consideramos como una verdadera esponja que se carga de agua durante la temporada de lluvias y luego la va cediendo y graduando a lo largo del año para que no nos quedemos sin líquido. Bueno, a la Pampa de Achala se llega por el camino de las altas cumbres. Se puede partir desde Carlos Paz, subir las hermosas serranías que conducen a las altas cumbres y allá arriba, después de pasar el parador El Cóndor, se inicia esa enorme planicie, allá a 2000 y pico metros de altura, esa enorme planicie llamada la Pampa de Achala. Está ubicada a 97 kilómetros de nuestra ciudad capital. Es una altiplanicie extendida entre los 1900 y los 2300 metros de altura, en el cordón de las Sierras Grandes. Está ubicada entre los departamentos de Punilla, San Alberto, Cruz del Eje, Calamuchita y San Javier. Piensen lo enorme que es la extensión para estar rodeada por esos departamentos tan alejados unos de otros. Allí en La Pampa, las caprichosas formas del relieve albergan un sinfín de especies naturales que la habitan en completa libertad. La región de Achala hasta el año 1767 era parte del conjunto rural de los jesuitas. Ya en el siglo XX, gracias al auge de la producción ganadera, se establecieron numerosas familias construyendo así los primeros asentamientos poblacionales estables en el lugar. Por el camino de las altas cumbres, entre Villa Carlos Paz y Mina Clavero, en el paraje La Pampilla, se encuentra el ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, creado en el año 1996 y único en el territorio provincial, con 40.000 hectáreas. Este parque fue creado con el objetivo de proteger la naciente de la cuenca hídrica de Achala y el hábitat del cóndor andino. Yo te traigo dos versos, tres personas que sueñan, te regalo. En el año 1999, el gobierno de la provincia de Córdoba declaró a este parque y a una amplia zona circundante como reserva hídrica provincial, protegiendo así uno de los recursos naturales más valiosos de la geografía cordobesa. La quebrada del Condorito es una gigantesca grieta de 800 metros de profundidad, 1.500 metros de separación en la parte superior de sus paredes. Está ubicada en la ladera oriental de la Pampa de Achala, en el sector más extenso de la Sierra Grande, en la cual es posible admirar especies de flora y fauna únicas en el mundo, bajo un imponente marco natural. La entrada al Parque Nacional es gratuita y su visita requiere un día casi completo. La Reserva Provincial Pampa de Achala ocupa 146.000 hectáreas, en las que se encuentran los dos cerros más altos de la provincia, el Champaquí al sur, de 2.790 metros, y el macizo Los Gigantes al norte, de 2.374 metros de altura, respectivamente. Cóndores que se precipitan desde la altura en vuelos rasantes, pumas, zorros colorados, ríos colmados de truchas, halcones peregrinos, ranitas de zarzal. Todo compone un escenario de perfecto equilibrio natural en donde el hombre puede sentarse a contemplar la magia de la creación. Pero nosotros acabamos de decir que la Pampa de Achala es un humedal, es un reservorio de agua. Hace prácticamente tres años atrás, nuestra emisora, en uno de sus programas junto con Mariana, hicimos una rápida definición de lo que son los humedales. Escuchemos grabada aquella presentación de Mariana en uno de nuestros primeros programas radiales. El agua dulce es un recurso que ya comienza a escasear en el planeta. Nuestro país dispone de agua dulce en abundancia. Se dice que vienen barcos cargados de mercadería Paraná arriba y que al regresar llenan sus bodegas con agua del humedal de Liberá. Los humedales son zonas que acumulan mucha agua y que tienen capacidad de retenerla en buen estado. Los hay a cielo abierto, como el citado Iberá, o como los glaciares cordilleranos. Otros son subterráneos, como nuestra Pampa de Achala. Esta especie de meseta enorme que encierran las sierras grandes es un humedal importante para todo el centro del país. Achala es como una enorme esponja que se carga con lluvias del verano y luego mantiene cursos de agua en todas las direcciones durante todo el año. De ese agua dependen nuestras vidas y el desarrollo de la región. Debemos cuidar y proteger nuestro humedal, no contaminarlo ni destruirlo con actividades que lo afecten. Forma parte del legado que debemos asegurar a nuestros descendientes. Efectivamente, eso es un humedal. Un humedal es un enorme reservorio de agua de la mejor calidad, la que requiere la vida. Y ese es el humedal que tenemos en Córdoba, la Pampa de Achala. Su nombre proviene de la lengua quechua y se cree que hace referencia a los habitantes originarios de la región, los comechingones. Según el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Ayala significa adorno y o vestido lujoso, atavío llamativo. También se lo puede identificar con el concepto de un juguete bello para niños. Varios términos quechua llevan la palabra achala. Un término muy cercano es achalay, que quiere decir ataviar, adornar, acicalar. Según el diccionario del doctor González de Holguín, el término achala no existe como tal, pero sí encontramos achalyay y achalyay achini, que quiere significar causar algo, admiración de sí. Podría ensayarse una hipótesis haciendo referencia a las prendas que llevaban los antiguos habitantes de la región para amortiguar la rigurosidad del clima, pero también podrán hacer referencia a los habitantes de esta comarca tan particular. Lo cierto es que de esas palabras quechuas deriva el nombre de esta hermosa pampa, la pampa de Achala. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. La pampa de Achala se extiende entre los 1.500 metros de altura y los 2.790 sobre el nivel del mar, que es la altura máxima que alcanza en el pico Champaquí. Dentro de esta región existen numerosas y profundas quebradas formadas por paredes verticales de entre 600 y 800 metros con más de 1.000 metros de ancho. La más importante y conocida ya la mencionamos, la quebrada del Condorito, aunque también existe la quebrada del Yatán, la quebrada de Batán, la quebrada del Sur, la quebrada de Nono y la quebrada de Corralejos, entre otras. En cada una de esas quebradas se desliza hacia abajo un arroyo cantarín que se va transformando a medida que recibe afluentes en arroyos o ríos más o menos caudalosos, que van descendiendo hacia todas las orientaciones de la provincia, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. En todas estas quebradas se forman microclimas que permiten el desarrollo de nichos, con numerosas endemias, asociación de especies que no cohabitan en otro lugar del planeta, dignas de estudio y observación. Sin embargo, en general, el acceso a todas estas quebradas es muy dificultoso debido a dos motivos principales. El terreno es sumamente escarpado y torna difícil el acceso para cualquier tipo de vehículo, y solo a pie o a lomo de mula o de a caballo se pueden alcanzar los sitios de interés. El segundo motivo radica en que muchas de estas áreas son terrenos privados, por ende el acceso está restringido. La ruta que recorre la pampa de Achala, llamada Ruta Provincial 34, recibe también el nombre de Jorge Raúl Recalde, en homenaje a este corredor de rally. Nace en el kilómetro 3 de la Ruta Provincial E96. Decimos esto porque los turistas pueden estar guiándose con sus teléfonos y pueden aparecerle no el nombre emblemático del lugar, sino el nombre codificado con el número de ruta. Entonces, desde este cruce, el cruce de la ruta 34 y la E96, y tras recorrer poco más de 30 kilómetros en sentido este-oeste, se alcanza el parador El Cóndor, que está situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ya en plena pampa de Achala. Allí se inicia la pampa. En realidad se inició un poquito antes, en la pampilla, pero ahí cuando uno llega al Cóndor tiene la visión de la dimensión de esa planicie de altura. Este trayecto cruza la región conocida como la pampilla, donde se encuentra, dijimos, el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito. Luego del parador El Cóndor se encuentra el punto más alto de esta ruta, más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, frente al acceso al colegio 25 de mayo. Luego se alcanza el paraje La Posta, Desde allí comienza su descenso hacia la ciudad de Mina Clavero, pasando por el nacimiento del río Mina Clavero, la quebrada de Nono y el paraje Niña Paula, hasta alcanzar la ruta provincial 14 que recorre el valle de Traslasierra. Cabe decir que en la posta antiguamente había eso, una posta para los viajeros. Por ahí pasaba el camino de mulas que unía este lado de la provincia con el lado de Traslasierra. Por ese camino transitaba el cura Brochero al lomo de mula junto con los arrieros y vaquianos de la región. Actualmente en esa posta se ha transformado en un hotel de relativamente lujoso para el lugar en que se encuentra. Muy agradable, por cierto, ir en invierno. Posee una enorme estufa leña, un hogar gigantesco alrededor del cual uno puede tomar un buen café caliente o comer una comida típica de la zona. Te pueden ofrecer truchas extraídas de los arroyos cercanos. O sea, todo es natural en esa zona. La ruta provincial 14, a la cual llegamos bajando de la Pampa de Achala, atraviesa las localidades de San Antonio de Arredondo, Villa Icho Cruz, Mayuzumás, Cuesta Blanca, Copina, y nos deposita por último ascendiendo sobre la Pampa de Achala. Dijimos que esta ruta también es conocida como el Camino de los Puentes Colgantes, porque antiguamente, cuando la carretera o la ruta era de tierra, los puentes que atravesaban las quebradas eran hermosos puentes colgantes, que todavía existen y se pueden recorrer tomando ese camino viejo que es transitable. Por ahí suelen pasar los rally que se organizan en la provincia de Córdoba. A la vera de este camino, o sea, el antiguo camino de la Pampa de Achala, se encuentra el Hotel El Cóndor, un viejo hotel ya abandonado como tal, pero destinado a otras actividades de la provincia. Siguiendo por la misma ruta, se encuentra el paraje Julio Césare, Villa Vanegas, y ya viene el valle de Traslasierra, donde se encuentran los conocidos pueblos Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, Villa Las Rosas, Las Tapias, Yacanto del Sur, San Javier y La Paz, pueblos que ya recorrimos en programas anteriores. Bueno, de este modo vamos a dar por terminado este primer capítulo dedicado a la Pampa de Achala, y vamos a continuar el tema la próxima semana con un segundo capítulo en el cual vamos a ver un conjunto de cuestiones importantes desde todo punto de vista. Los minerales que hay en el subsuelo de esa pampa, las innumerables riquezas que puede contener y que a veces pueden llegar a atentar contra la estabilidad del acuífero. De ahí que haya sido designado como una reserva hídrica provincial para protegerla de actividades productivas que pudieran cambiar, digamos, la calidad del agua que de ahí se deriva.